El elemento quark es neutro, equilibra los otros dos elementos, y al hacerlo los estabiliza. Al encontrarse estabilizados, ellos se renuevan por la misma sensación de bienestar, alegría, alto astral y amor. El elemento de equilibrio se produce por la vibración alta y aguda, la experiencia se nivela y otorga una sensación ecuánime de estabilidad. La consecuencia de esta realidad se llama amor. 392. ¿Cuál sería la definición química del amor? Ustedes lo llaman serotonina, sustancia que el cerebro segrega cuando se encuentra estimulado y produce bienestar y excitación. Cuando esta sustancia falta, entonces se produce tristeza, dolores físicos y psíquicos, melancolía, bajo astral y pena, causando muchas veces depresión. Cuando el cerebro se encuentra en estas condiciones de baja vibración, entonces se protege emanando las endorfinas, las cuales adormecen el dolor, la tristeza, etc. De esta manera el cerebro se autoprotege para no seguir causando estragos que puedan derivar en una depresión profunda o, por último, en locura. 393. Esta falta de serotonina la podemos curar con mucho amor. Pueden curarla con mucho amor, paciencia y dedicación, siempre y cuando vaya acompañada con la energía del conocimiento, del entendimiento y de la fuerte voluntad del ser. Si todo esto no produce el resultado que se quiere, entonces el ser deberá ser medicado, hasta poder ayudarlo a entender lo que le está sucediendo. Si él lo acepta y lo trabaja, superará la problemática de su vida y de su entorno. 394. Ayudaría en este problema la activación de los núcleos de las zonas. Definitivamente, la falta de amor es una problemática del cerebro en sí. Es un conjunto de elementos que se produjeron en el mismo momento y en el mismo instante, encauzando el desvío de las energías pensamientos por canales que no les corresponden y causando cortos circuitos energéticos que redundan en la elaboración de energías pensamientos equivocadas y de elementos negativos para esos circuitos. Si decimos que el amor son los quarks y que estos son neutros, al faltar en las energías pensamientos la neutralidad, entonces se pierde el equilibrio. El negativo entra en una lucha desencarnada y fatal para prevalecer, las entidades que viven en el cerebro quieren tomar posesión de ese reinado e invadir la glándula pituitaria para dominarla. Si los núcleos de las zonas se encuentran funcionando correctamente, no tiene por qué producirse el desequilibrio, este solo se presenta cuando las zonas no tienen coordinación. Estas coordinaciones son: coordinación motora, coordinación electromagnética, coordinación energía psíquica, coordinación energía circuitos, coordinación energía filamentos, coordinación energía mente. Si alguna de estas coordinaciones no funciona, entonces se produce una incomunicación energética. Ello redundará en el desequilibrio y, consecuentemente, producirá la enfermedad. 395. ¿Ha sucedido alguna vez que la combustión alciática se ha mezclado con la combustión calorífica? Si ha sucedido, y cuando eso acontece, se produce lo que llamamos combustión instantánea. Han acontecido algunos casos en el planeta Tierra que ustedes no han sabido explicar.